Las 4:30 de la tarde arranca, como es habitual a esta hora, nuestro cafelito. Hoy, como cada miércoles, con Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Con Remy Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Con Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Y también con Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Los oyentes que quieran participar ya saben que pueden hacerlo a través de... Es algo habitual aquí, que son los móviles. No, ¿qué coño? Forma parte de... Hombre, pero que además voy a quitarle la voz. Yo el mío lo tengo en silencio, ¿eh? Pero bueno, ya mismo estará sonando el de Remy o el de... Bueno, yo no sabemos. Lo tengo en silencio, ¿eh? Bueno, hoy, por cierto, es el Día Mundial del Agua y es por lo que Antonio está tomando agua, ¿no? Sí. Para conmemorar... Tomo agua porque la cápsula que te pones aquí... A ver si ya nuestro patrocinador, ¿cómo es? Nuestro patrocinador ahora últimamente... Castrovales Laurel. Castrovales Laurel. Patrocinador del cafelito. O a veces manda un mensajero con una motito y no está el café de bar. Yo te doy la opción... Las cápsulas no me caen bien yo a mí, te doy la opción de las infusiones, que tiene un amplio abanico de infusiones aquí y no quieren... A mí hierba no me deja. La hierba para los... La hierba para los animales. O vegetarianos también. También. Bueno, pues varios temas hoy sobre la mesa y precisamente quería hablar, Antonio, con referencia al tema del Día, ¿sí?, del Agua, un problema que tenemos en nuestra localidad, en la depuradora, que lo has comentado más de una vez, ¿no? Sí, precisamente hoy en el Canal Sur a mediodía pues ha salido la depuradora acá en San Fernando. Y que tienen el mismo problema que hemos comentado aquí varias veces, ¿no? El problema de las toallitas y de que todo el mundo, todo lo que, a ver, que no se utilice el bate como una papelera. Y como hacemos eso, nos metemos todos, unos más, otros menos y según cada uno, pues la problemática viene a ser en todos lados igual, que las toallitas se enredan en los motores y los motores palman. Pero en todos lados, ya puedes preguntar a cualquiera de España, las toallitas esas son como las toallitas diabólicas. Y más, cuando se juntan, cuando hacen una pelota y se secan, por eso por vez han perdido la humedad por lo que sea, porque han estado expuestas al exterior, o sea, son como una piedra, ¿eh? Y eso no lo sabemos hasta que no vemos un operario, en este caso de la Qualia, arreglando un motor y maldiciendo al personal. No, pero vamos, aparte de que se haya visto este hombre, eso no es de ahora, eso llevan ya mucho tiempo diciéndolo precisamente Facua, sí. casi cada mes está diciendo, señores, por favor, no utilicen los servicios para echar las toallitas, sí. Porque las toallitas, es verdad, eso se hace una bola y eso es imposible de poderlo deshacer. Hombre, ya con los años, igual que siempre hablamos aquí, con los años ya nos vamos concienciando más. Cada vez está el río más limpio. Aquella vez cuando veíamos río que apestaba, sí, ve el río más limpio. Hombre, que en parte la bahía de Cádiz nos debería de agradecer a la sierra, a la gente de la sierra, que por lo menos que miramos por el agua, que cuando nuestros nacimientos beben, ¿sabes? Y hombre, deberían de valorar el comportamiento que tenemos nosotros en nuestros ríos para que ellos beban. Por lo menos que supieran valorar lo que nosotros bueno, pues estamos hay haciendo. Hay que concienciarse de que el agua es un bien escaso, un recurso escaso, y que solamente el 1% del agua que hay en la tierra es potable. O sea, que imagínense las dificultades que pueden tener algunos habitantes de la tierra para llegar a este recurso. Para nosotros es tan fácil como abrir un grifo, sí. No nos complicamos la vida, pero este recurso hace que muchas personas mueran de sed por la falta de agua o que pasen un verdadero calvario para poder abastecerse de agua. Y estamos hablando de un alto porcentaje de la población mundial. Casi un 40% de la población mundial no tiene acceso al agua potable como la tenemos nosotros con solamente abrir un grifo. Pero más de mitad de la población. Frank, el máximo consumo de agua no es el humano. Nosotros prácticamente, si tú haces los estudios que se hacen, nosotros el humano consume muy poca agua. Se consume mucha agua en la alimentación, en la agricultura, en la industria. Es que cuando tú no sabes, dices, pues un kilo de no sé qué cuesta 50 litros, o un kilo de ternera, si tiene 100 litros, ¿no? Hacen los cálculos, ¿veremos? Si nosotros realmente, mirando bien por el agua, la tendríamos eterna. Lo que pasa es que hay un consumo desorbitado en la parte industrial, agrícola. Y cada vez hay más gente. Entonces a la vez más gente, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, la consumición no es la misma. Claro. Entonces, cada día nos va faltando más. Y como llueve también menos, pues todo eso influye. No, y también te voy a decir una cosa. Muchos gobiernos, pues intentan hacer zonas que no son de regadío, pues la intentan hacer. Hacen el típico pantano. Después falta agua. Después la de regadío quieren agua. ¿Cómo que hacen pantano? ¿Dónde han hecho pantano? Bueno, cuando lo hicieron entonces. No sé. Me parece que el último que se inauguró en España sería el de Guadalcacín o alguno así. Yo no hay más ni otro. Pero la cuestión es esa, que nos ponemos a hacer zonas de regadío cuando es inviable. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud estima que cada persona consume al día unos 137 litros por habitante y día, una cifra desorbitada, ¿eh? La verdad es que nos podemos pensar en prácticas como, por ejemplo, un baño donde gastamos entre 150 y 300 litros de agua. Pero una ducha entre 50 y 100 litros, tirar de la cisterna, por ejemplo, bueno, pues consumimos entre 10 y 15 litros. Poner un lavavajilla entre 20 y 40, lavar los platos a mano, 23 litros. Cuando, bueno, utilizamos el grifo para descongelar el alimento, es algo también muy común y no está bien hecho, pero se hace habitualmente. Gastamos 25 litros para descongelar un filete que ya de por sí, por ejemplo, tiene su gasto de agua. O sea, si encima lo descongelamos bajo el grifo, estamos gastando 25 litros de agua. Fíjate tú, en los países nórdicos, que supuestamente con la nieve y eso hay agua sobrante, pues muchas veces el agua de las duchas, a excepción de los bates, lo que es agua, hombre, que no es sucia, la vuelven a reutilizar. ¿Sabes? Que, hombre, de una ducha puede salir, hombre, si un día va muy guarro, pues te puede salir ese algo. Agua sirve para la cisterna, por ejemplo. Claro, efectivamente. Por ejemplo, mira, sigo dando ejemplo, mientras que nos cepillamos los dientes y la costumbre de muchos de dejar el grifo abierto, las campañas de concienciación de ahorro de agua hacen mucho hincapié en esto porque se gastan 18 litros de agua al día y si te lavas los dientes tres veces al día, imagínate. Por ejemplo, lavar el coche nos supone entre 200 y 500 litros de agua. Una barbaridad. Sí, hombre. Lavar un coche entre 200 y 500 litros. Si lo lavas en casa, si lo lavas con una pistola de esa... Estamos hablando de una manguera en tu casa. Eso. Exactamente. Mi casa no es. Pañete, cubito, 15 litros. Y pantano, que te mira, lleva, ¿no? Pantano y después cristazo para los cristales, ¿vale? El problema de esto es lo que tú has dicho, Frank, que se abre el grifo y cae el agua. Y además, cuando te vienes a dar cuenta, hemos hablado de este problema al contrario, con la luz, y te das cuenta como la gente ya está empezando a mirar por la luz, y mira las luces que están encendidas, lo que tú has comentado más de una vez. Con el agua no pasa eso, porque realmente no es cara. El agua realmente es barata. Exactamente. Entonces, como el agua no es cara, la gente a lo mejor no tiene la misma conciencia de cuando ve cayendo un grifo, y cuando le llega el recibo cada tres meses que viene, pues se da cuenta de que no ha pagado mucho. Entonces, no tenemos esa misma conciencia, porque no nos tocan el bolsillo, sí. En exceso. Cuando en exceso, sí, tú te das cuenta que el agua no es cara, vienen muchos alcantarillados, pero realmente... Los impuestos que asume ese agua pero es lo de que eso, más... De eso, nosotros, igual que yo siempre digo que Ubrique es una isla, también es una isla en cuanto a lo laboral, en muchas cosas, y también en el consumo. Te das cuenta que nosotros no abastecemos de nacimiento, ¿eh? Ten en cuenta que eso cualquier ciudad se quedaría sin agua... En cinco meses. Rápidamente. Nosotros miramos por los nacimientos. Vemos cuando ha llovido, miramos, oiga, pues ya se ha recuperado el cornicabra, no sé qué. Nosotros se nos miramos mucho. Alegra la vista. Hombre, y todo, claro. Mira, están saliendo los nueve caños, pues buena señal. Que nosotros prácticamente estamos mirando. El pueblo Ubrique mira por el agua porque no tiene pantano ni tiene reserva, una reserva grande de agua. La verdad que es así. Que yo creo que teniendo una reserva grande todavía se tiraría más agua. Nosotros es que la verdad somos unos privilegiados. Porque tenemos unos nacimientos que son fabulosos. Y apenas si caen cuatro gotas, como yo digo, se recuperan esos nacimientos. Pero también hay que mirar un poquito, hombre, por ella. Por el agua. No desprestigiarla, así como lo que ha dicho Frank, lavándose los dientes pero muchas veces y el grifo cayendo. Señores, vamos a mirar por ella. Vas a una ciudad grande, por ejemplo, y te levantas temprano porque vas a algún lado y eso. En este caso yo he visto de Madrid. Que limpian todas las calles con agua. Sí, todo. ¡Qué barbaridad! Y ahora va a París y eso. Bueno, yo no estaba en París, pero vi un reportaje y ahora la confección de las calles tienen como... Tiene el adoquín de la acera y tiene como una canaleta. Y el reportaje decía que esa canaleta era para cuando tú estés limpiando la calle, se recoja mejor el agua y no se hace cansar que eso. Digo, esto es increíble, Guillo. Limpiando toda la ciudad... con agua, con mangueras de agua. Y hay campos de fútbol de estos de césped artificial... que los bajos tienen unas cubetas y el agua que cuando riegan recogen ese agua, la poquita que le sobra la recogen abajo en las cubetas filtran, que tienen, la filtran abajo. Pues, cuando llueve bueno, igual la recogen también. Bueno, porque conozco uno que es el campo del Goyo Río, está ahí. Es bueno que se conmemoren este tipo de días, pienso y considero, porque así nos concienciamos, ¿no? Y no solamente se trata de quizás poner una banderita o un dibujito en las redes sociales, sino de concienciarnos, ¿no? Y es que hemos estado dando ante las cifras de las personas que no pueden acceder al agua y lo fácil que supone para nosotros abrir el grifo y tener agua a las 24 horas del día, ¿no? Pues en el mundo más de 1 millón de personas siguen careciendo de acceso a cualquier tipo de fuente de agua mejorada. Por este motivo, más de 1 millón, casi 1.600.000 personas mueren cada año de enfermedades relacionadas con la falta de agua, como enfermedades como el cólera, que aún ataca a un amplio sector de la población, y el 90% de estas muertes, que es lo triste, el 90% de este 1.600.000 personas que mueren por falta de agua son menores de 5 años. Son jóvenes. O sea, también, hombre, niños, yo sé, a través de la mesa, Manolo tiene que saber, de desarrollo y solidaridad, unos proyectos que presentan ONG, desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues prácticamente todos los años se colabora en proyectos, y muchos de los proyectos, la mayoría de los proyectos, son encaminados a hacer agua potable, abastecer de agua, ¿sabes? Ayuda a Nación, Madre Coraje, muchos proyectos. Que te digo que desde el Ayuntamiento de Ubrique se destinan 30.000 euros al año a esas ONG, que indirectamente, aunque nosotros no lo veamos, pero también estamos ayudando con nuestros impuestos. Bueno, que no piensen los oyentes que hemos castigado a René, ha venido y ha dicho, hola, he salido. No ha dicho, está hablando por teléfono, nos dice. Bueno, lo han llamado por teléfono y se ha salido. Bueno, pues estamos hablando del agua y ahora, bueno, pues intentaremos escuchar su opinión. René nos puede hablar del uso agrícola del agua. A ver. Como ha tenido que hablar de eso. Y del uso industrial también. También. Reme, vente para adentro. Lleva razón. Bueno, pues la anterior semana estábamos hablando, y además se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, y hablábamos precisamente de la desigualdad, ¿no?, que hay todavía a día de hoy entre hombres y mujeres. Pues precisamente hoy se cumple una década que se aprobó la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 10 años después, los datos muestran que esa paridad que la legislación procuraba hace 10 años está lejos de ser una realidad. Ni en empleo, ni en puestos de trabajo, ni en puestos de poder, ni en el hogar, lugar de nuestra sociedad se ha producido ese equilibrio en la balanza que se permita o que permita hablar de equidad como se pretendía aprobar hace 10 años. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a la paridad, tenemos cifras, porcentajes, que son muy parecidos a las cifras de hace 10 años. Si hace 10 años, existía un 15% de mujeres que ocupaban cargos de alcaldesas, una década después, pues ese porcentaje apenas se ha modificado. 19% de alcaldesas en las localidades de nuestro país. Un 39% de diputadas, muy lejos del 50%. De ser al menos, como dices tú, el 50%. Embajadoras, solamente hay un 7%, académicas un 9%, y son algunas de las cifras que podemos manejar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mujeres con órganos de dirección en empresas, en las empresas más importantes, las que cotizan en el IBEX 35, pues solamente en 2007 un 3% de presidenta ejecutiva, y en 2015, con cifra de 2015, después de 8 años, pues solo subió al 6%, ¿no? Podemos estar viendo cifras en este sentido y la verdad es que preguntaríamos, por ejemplo, después de 10 años, si ha servido para algo esta ley, ¿no? No se desarrolló como se pretendía hace 10 años, porque las cifras, aunque hayan aumentado sustancialmente, están lejos de esa equidad que decía. Lo único que se refleja esa ley es la lista electoral. Por lo demás, no he visto yo que haya servido para algo. Ese acuerdo que entonces todo el mundo parece ser que estaba de acuerdo, el 50% hombre, 50%. Las listas paritarias. En las listas que no sean de Podemos, porque en esas van, me parece que un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Los que dan ejemplo. Esa gente son los que dan ejemplo. Es lo que voy. Pero sin embargo, las ejecutivas de los partidos, si os parece, os doy datos ahora. Sí. El Partido Popular, solamente el 36% de mujeres. El Partido Socialista, el 65% de mujeres. Podemos, 50%, a la mitad, 50% justo. Ciudadanos, 29%. Izquierda Unida, el 50% también. Y bueno, pues de ahí todos los demás partidos minoritarios regionales y autonómicos no, prácticamente no suben del 40%. Es que ejecutiva es un cargo, yo qué sé, cómo se puede explicar, que son gente del organigrama del partido, pero sí, donde deberían de estar es en el Congreso, ¿no? Que después cuando hacemos las listas somos muy guay, pero después no somos tan guay. Después vamos dejando... No es igual las listas de la mitad para abajo que de la mitad para arriba. Hombre. Exactamente. Eso, pero toma, ¿no? Mira, has dado un dato, el dato de los diputados que ahora están en el 39%. Cuando empezó la ley estaban en el 36%. Si te das cuenta, han subido no más que un 3%. Y la verdad es que no ha habido voluntad política para arreglarlo, arreglar esto. Sí. Únicamente, como ha dicho Antonio, en las listas que se presentan municipales, casi todos los partidos intentan hacerlo, porque es una cosa que toca por ley. Ten en cuenta que es una ley de igualdad, que no quiere decir que únicamente afecta a las mujeres, sino afecta a las mujeres y a los hombres. También el tema de paternidad, que se planteaba como una paternidad justa para los hombres en este caso, pero la verdad es que no ha habido mucha voluntad política para que esta ley salga adelante. Y además, al final, la más perjudicada por todo esto pues ha sido la mujer, como siempre. En el ranking de la igualdad, estamos en el número 29 en cuanto a países. El país con más igualdad es Islandia, ¿no? Y el país con menos igualdad es Madagascar. Estamos en el puesto número 29, por debajo de países como Francia, Nicaragua o incluso Cuba. En Cuba, la equidad entre hombre y mujer es superior a la que se está viviendo en España. Es una dictadura. Pero, y estamos, estamos... Va por delante una dictadura. Estamos, por ejemplo, al nivel de Bielorrusia o de Portugal o Ecuador. El puesto número 29, ¿no? Lo cierto es que nos queda mucho camino por recorrer todavía. Parece que el día de la conmemoración del Día de la Mujer y la Ley de Igualdad se queda en papel mojado, ¿no? Pues se queda para celebrarlo el día que corresponde, ¿no? Sacan esos datos a la luz, que son bastante preocupantes, ¿verdad? Yo creo que... Y lo estamos, perdona, Reme, lo estamos viendo con la perspectiva que nos da después de haber celebrado el Día de la Mujer, cuando quizás a lo mejor es la mejor manera de debatirlo, ¿no? En frío. Yo creo que es muy triste que nos tengamos que acoger a una ley para que en una lista de un partido vaya la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Lo veo muy muy triste, porque yo creo que somos lo suficientemente capaces, incluso muchas veces, incluso más que los hombres, para poder abordar conflictos y poder hacer cosas positivas por un pueblo o por una nación, y creo que es muy triste que nos tengamos que acoger a esto para que haya igualdad. Yo creo que en todos los partidos lo que debería de haber es concienciación, no mucho de boca, sino que hubiera concienciación y que hubiera de corazón, de que creyeran en las mujeres y que creyeran en el trabajo que pueden llegar a hacer, porque creo que hay muchas y muy válidas. Hoy por hoy yo creo que también lo estamos viviendo muy cerca cuando estamos viendo las primarias, por ejemplo, del Partido Socialista, y estamos viendo cómo Susana Díaz se debate contra sus otros compañeros para poder llegar a ser futura candidata del Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy muy triste toda esta batalla que está habiendo, ¿no? Y que la estamos viviendo, creo que todos los ciudadanos hoy por hoy. Yo creo que ella es igual de válida o más que otros, ¿no? Que los demás compañeros. Y ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de también, de lo que también hay. Llevas toda la razón, Reme. Yo, hombre, que Susana Díaz se presenta a presidente de un partido algo, lo veo estupendo. Pero que también animo a todas las mujeres, todas, uh-huh, en cualquier sector, lo que sea, que echen el pie para adelante. Sí, porque es que también muchas veces nos retenemos, y muchas veces yo, porque he estado confeccionando muchas veces listo. No, le digo es que a todas las mujeres que no pasa nada. No pasa absolutamente de estibadora, nada, de político, de lo que sea, de marroquinero, que den su paso para adelante, que la vida no se acaba ni. Es que me vaya. No, para adelante, las mujeres para adelante. Y así ya llegaremos a un día a algo de igualdad, pero si te retraen, no, mira, llegamos. También te digo si otra te cosa. Que hay un factor, y es que todavía yo creo que en la mujer el hablar de política, el estar relacionado con política, hay ciertas personas que le dan miedo, por varias razones. Una, porque te señala; la segunda, porque antes hablar de política era más de hombre que de mujeres. Entonces es como meterte en un mundo nuevo, en un mundo diferente, en el que hay muchos vaivienes, sí, y que hay que tener cuidado, ¿no? Pero sí que es verdad, y tienes toda la razón, cuando dices que hay que animar a las mujeres a que primero tengan decisión propia, y decir, mira, yo quiero pertenecer a este o al otro, o al que a mí me dé la gana. Y yo, como propietaria y autónoma que soy, pues y tengo mi propia ideología, pues voy a defenderla. Me da igual que, por ejemplo, mi marido vote a fulanito, que a día de hoy estamos viendo que todavía hay muchas mujeres que dicen, yo voto lo que diga mi marido, que también existe esas cosas, ¿no? Eso discrepo un poquito contigo. Sí, te voy pero a decir que yo conozco a personas. No, respeto tu opinión. Según la edad, se da. En ciertas edades se da. Mira, pero en otras no. El tema no es un solo cuestión política. El tema de la igualdad, como se la ha planteado Fran, es un tema que va desde el mundo empresarial al político, al deportivo, al deportivo. Te das cuenta como una liga de fútbol femenina no tiene el mismo calado en la sociedad que la masculina. Mira, tenemos dos, perdona, ahora sí, Francisco, tenemos dos ubriqueñas en el equipo nacional de fútbol sala. Dos muchachas, allá del Pino. Pues si fueran dos. Entonces, único detalle. Sí que lleva razón que, igual que en la política, en muchos otros sectores, la mujer tiene que seguir avanzando y demás. Pero le digo a mi compañero que yo he visto y he escuchado de decirle, yo lo que opine mi marido, y yo he visto, como le ha dicho el marido, a este fulanito y le han metido el botito. Pero eso, claro, lo he visto yo por mí. Claro, o sea, eso, que por eso digo que mejor, nosotros eso falta ya de llega, personalidad, ya, no es, pero eso por es. Eso digo que llega el momento en el que estamos en el siglo XXI y que las mujeres somos capaces y que somos autónomas de elegir lo que nos dé la gana y de decirle, mira, hijo, tú tendrás tus pensamientos y yo tengo los míos. Tú haz lo que tú quieras, que yo haré lo que yo quiera. Y si a mí me gusta el verde o el azul o el amarillo, yo voy a votar que a mí me dé la gana. Yo te saco por mi casa. Supuesto. Yo en mi casa somos 5 y cada uno es libre de votar a quien quiera. Y yo sí, claro, por supuesto, yo pertenezco al partido que pertenezco, que es al PSOE. Pero el resto, yo nunca, jamás, nunca le he preguntado ni a quién le votáis, ni cómo le votáis, ni dónde le votáis. Nada. Así de claro. Y así, a nunca te has peleado con tu CEO, ni no, ni ellos me política, dicen nada. No? Pues me dicen nada. Seguro que se ha peleado, pero porque llegaban tarde a la casa. Porque llegaban tarde, 10 o 10. Hay uno que nosotros, todavía. Escucha, Francisco, Manolo lo veía tarde, nosotros lo veíamos temprano. Hombre. Un oyente comenta que cuando hablemos de datos políticos sobre equidad, hablemos con datos, porque bueno, pues nos dice por aquí que en el caso de Podemos, bueno, pues primero infórmense, no hablar más de otros partidos, que parecéis que sois unos terratenientes algunos y apoyáis partidos que algunos no apoyan y os hacen mal. He leído textualmente lo que nos dice este oyente, para que vean todos los oyentes, que vemos todo lo que nos llega. Pero en ningún caso, perdona, Fran, ahora te di la palabra, hemos hablado mal de ningún partido. Hemos estado dando las cifras de equidad y precisamente con el tema de Podemos, con el partido Podemos, es uno de los partidos que respetan la equidad en cargos orgánicos, pero como dicho, al 50%, es lo que hemos comentado. En cargos orgánicos. Después del Congreso no se traslada eso. Y se puede comentar, porque no me puedo comentar. No, para más, que nosotros no. No, y además que yo no he dicho nada más de Podemos, sino que cuando tú lo ves en el Congreso, ves muchas cabezas masculinas y pocas femeninas. Es lo único que he dicho. Ya, yo no me porque he metido por desgracia, política, no solamente pasa en este partido, sino todo, que en muchísimos partidos. El arco, y a la vista están las estadísticas que hemos dado antes, cuando no llegan ni al 40% en algunos casos, en la mayoría. No hablo mal de Podemos ni de ninguno, sino que me llama la atención como un partido que es tan joven y con unas ideas tan progresistas. Claro, queríamos aclararlo. Exactamente. Cuando llegas a la hora de verlo en el Congreso, pues no se traslada. No ves tantas cabezas femeninas. Y es más, tuvo al principio, cuando comenzaron, si tú te dabas cuenta, su ejecutiva estaba formada por Monedero, por Pablo Iglesias, por el Rejón, y ahí no sonaba ninguna mujer para nada. Ya poquito a poco está entrando un poco ya más. Ya en el ámbito de la política y la mujer en la política, o la equidad, mejor dicho, en la política, la igualdad, hemos vivido en Andalucía, ya tenemos presidenta del gobierno, pero sí que estamos lejos de, bueno, en el caso de que Susana se presente a las primarias, las gane, pero no estamos acostumbrados en España a ver una presidenta del gobierno, ¿no? No. Hombre, pero eso es cuestión de. Quizás la igualdad a la política llegue cuando tengamos una presidenta del gobierno. Prácticamente casi en ningún país, excepto Alemania, qué poquitas mujeres. En Chile, ¿no? Mujeres. Hay muchas mujeres, que no debería ser así, pero que lo es. Pero es por lo que... Argentina también. Eso tuvo, la tuvo, ¿no? También la tuvo. Pero es por lo que creo yo, vamos, en mi opinión. Creo que es porque todavía nosotros estamos intentando de avanzar y de sacar nuevos clichés de lo que ya teníamos ahí antiguo. ¿Qué pasa? Que todavía nosotros no, creo que no han estado preparados hasta ahora de poder decir, mira, yo soy mujer y soy lo suficientemente capaz y tengo lo que hay que tener para poder dirigir un país, un pueblo o lo que sea. Y es más, yo creo que todavía hoy por hoy en diferentes tipos de trabajo y realización de algún tipo de actividad, todavía sigue ese concepto todavía de no lo va a poder ser porque es una mujer. Mira, en ese tema, en el tema de ver una presidenta, que da igual del partido político que sea en España, te das cuenta y en Ubrique ha pasado mucho tiempo, no ha habido una alcaldesa hasta hace... Dos años. Y entonces no tiene nada que ver con la igualdad. Tiene que ver con lo que plantees, con los momentos, los partidos, las situaciones en las que te presentes. Claro. Y es cuando sales. Si, en los momentos de la crisis de Zapatero, que ya está ahí es Rajoy, en vez de Rajoy es Esperanza Aguirre. Y lo mismo la votan. Pues, lo mismo lo hubieran votado y hubiera sido presidenta del gobierno. Quiere decir con esto que cuando se traslada esto a la política, a la hora de que haya un presidente, un alcalde, una presidenta de comunidad, de diputación o de cualquier cosa de esas, todo viene por la coyuntura que a la hora de presentarse... Tú, hablando de la coyuntura, cuando se presentó Isabel Gómez a la alcaldía, pues vio a último momento, porque había otros candidatos, en este caso varones, también para la alcaldía por parte del PSOE, y se decantaron por Isabel. Por Isabel. Coyuntura de un llamado. No es la primera vez que un partido político en nuestra localidad lleva como cabeza de cartel a una mujer. Se han dado diferentes partidos por Izquierda Unida, en el Partido Popular también hace años como candidata. O sea que desde hace años sí, Isabel Gómez, que lleva de candidata. Si tú te presentas las últimas elecciones, iba Pepi. Pepi Gloria y iban Isabel, iban más mujeres para alcaldesas que hombres. Vale, entonces te das cuenta y es cuestión únicamente de aprovechar la coyuntura. Entonces, es lo que opino, que ¿por qué puede haber una mujer presidenta? Pues únicamente yo pienso también que descubrí que la verdad vamos por delante de muchos pueblos de Andalucía. Es verdad. Y no solamente de Andalucía, sino también de España entera. Yo siempre que digo nosotros los uriqueños, por suerte o por desgracia, nuestros padres se han preocupado mucho porque nuestros hijos estudien. Y hay otros sitios que no lo han podido hacer. Viajen también. Entonces, había otros sitios que no lo han podido hacer. Claro, se encuentran un poco por detrás. No es que sea mucho, pero un poco por detrás se encuentran. Nosotros que también tenemos la mentalidad como más de ciudad, más que de pueblo. Entonces, también cambia mucho. Bueno, pues hoy hemos hablado precisamente de esto, porque precisamente hoy se celebra o se cumplen 10 años desde que se aprobara en España esta ley, ¿no? La ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Y nos hemos preguntado precisamente hoy en nuestro cafelito si una década después se han cumplido los objetivos que se marcaron en un principio a la hora de aprobar esta ley, de sacar adelante esta ley. Y afortunadamente todavía esperemos que no haya que esperar otros 10 años, pero todavía no se han visto frutos de esta ley que decimos hace hoy 10 años precisamente que se aprobó la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. A lo que he dicho, porque el oyente este se refería a lo de Podemos y entonces me he puesto a mirar en el móvil. Una de las portavoces de Podemos es la que exige más igualdad en Podemos, no soy yo, es ella la que dice que los puestos de portavocía y demás están ocupados por hombres. Que irán cambiando, sí, que seguramente esto no será un problema de Podemos, sino de todos los partidos políticos también, que no quiero politizar el que Podemos sea más desigualdad que ninguno, sino que me llama la atención que un partido político no tan... con tanta trayectoria pero quizá como pueden tener vosotros que os habéis movido en alguna época tan de vuestras joven. Vidas os habéis movido por movimientos políticos podéis darme quizás la razón en este sentido, ¿no? Cuesta más que las mujeres se metan en el mundo político, cuesta, ¿no? cuesta mucho y aparte cuesta lo comprende y lo ves cuando ya te pones a confeccionar listas y te pones a hacer reuniones a quedar y la muerta más ¿cómo te digo yo? Con más, le sale más problemática a la hora de quedar una hora, de quedar más tarde, de quedarnos hasta las 11, las 12. Es un problema de raíz que habría que acabar, porque si esa mujer tuviera igualdad en su casa, podría ir a según qué reunión. Eso no digo que no es un problema político, que es un problema global que afecta a todos. Aparte de eso, hoy en día, la juventud, tanto hombres como mayores, la verdad es que las chavalas jóvenes se echan más para adelante que las anteriores, porque las anteriores lo han pensado 40.000 veces para meterse en política. Así de claro, ¿eh? Mira, yo también creo que sí que es verdad que hay veces que te encuentras en la tesitura de que hay gente que por problemas personales, que si tienen que cuidar niños, que si esto, que si lo otro, y la mujer tiene muchas responsabilidades, pero sí que es verdad que luego a la hora de resolver conflictos o de quedar en una reunión o son muy capaces, yo creo que hay muchos partidos más resolutivas quizás que los hay muchos partidos hombres. Políticos que ya no es porque tenga que ir el tanto por ciento que dicen o por lo que la ley dicta, sino porque creen la ley en dice que hay que dar las mismas oportunidades a un hombre que a una mujer. Pero te digo que le dan la oportunidad, no es que le den, sino que creen que somos iguales mujeres que hombre, y debe de ser así, no porque sea de derechas o de izquierdas o de para arriba o de para abajo, sino que es que somos iguales, que es que tenemos las mismas condiciones. Vamos, ahora que se crea eso es que el error lo está cometiendo el pensamiento, Remer, que no se crea que los hombres y las mujeres somos iguales a la hora de hacer las cosas. Él es el que está errando en lo que está pensando. A la hora de confeccionar un programa, que lo he vivido yo dos o tres legislaturas, el partido que yo estaba o estoy, también estaba, las mujeres son más resolutivas. Los hombres nos hemos enrolado en tonterías y hasta que no ha llegado una persona, en este caso una mujer, que se ha puesto en su sitio y ha dicho: ¿cuáles son los puntos? Este. Ahí. ¿Qué vamos a hacer los puntos? Este. Y ya está, hizo eso. Y hemos salido ayer a las 11 de la noche, no a las 2 de la mañana. Pero a las 2 de la mañana me han salido y sin resolver. Porque nos hemos enrolado en tonterías. Y en poner en el programa electoral más cosas para perjudicar a otro partido que realmente lo que tú quieres poner. La mujer a veces es más lanzada que el hombre. Sí, no, y más eficaz. Y más eficaz. Bueno, pues volvemos al tema local, Fran. Estoy buscando una cosa que nos acaban de pasar de control y venga adelante, dime. Mira, es que quiero hacer el comentario que me ha llamado esta mañana una muchacha que le robaron a un hombre. Esto es problemático, te voy a decir, porque le robaron una cartera a un hombre entre donde está básica la pila de la. Robar, a plena luz del día, meterle la mano en el bolsillo y sacársela. Eso chaval, me da mucho que pensar. Una persona de Ubrique, ¿sabes? Es lo que más me duele. Bueno, y la historia, ya los choricetes de Ubrique, pues se nos han perdido los papeles, porque a plena luz del día y quitar una cartera a un hombre, la cuestión, ya el hombre no va a recuperar la cartera, está claro. Pero las personas mayores, pero lo digo mayores porque veo mucho, de ponerse la cartera en el bolsillo de atrás. No hay que ser mayor para ponernos la cartera. Cualquiera nos ponemos la cartera. No, la cuestión es que cuando se arrime alguien, hombre, no vamos a estar asustados de todo el mundo que se nos arrime, pero que existe que hay un personaje por ahí robando. Y precisamente ese hombre pues llevaba un cierto dinero. Yo lo traía aquí puesto porque esta mañana me ha salido el hijo al paso. Y me ha dicho: Manolo, hacer favor de comentar. Es por otras personas. Hacer el favor de comentar esto porque es que resulta que eso le ha ocurrido a mi padre, pero es que la semana pasada también le robaron a dos personas más. Por eso que decirlo más o menos, para tampoco esté la gente aquí no. En pie de alerta, sino que si te viene cualquier desconocido a acercar. Que no, se pega mucho más de lo normal, lo mejor, que tenga un poco de cuidado. Lo mejor en este caso es llevar la cartera primero en los bolsillos de adelante, que es más trabajoso de quitarla. Y si en el caso que tuviera una bandolera o algo, pues siempre adelante, las mochilas, porque se ve en el metro de Madrid, en muchos sitios te abren la mochila. Y este hombre ha denunciado. Quizás en el pueblo, una localidad en la que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, nos relajemos, ¿no? A la hora de ir con la cartera, con el móvil. Esta mañana, cuando el hijo, que me ha sido bastante temprano, era las 7:00 a.m, 7:20 o 7:30, y me dice: mira, Manolo, que ha pasado esto, lo ha pasado mi padre. Y entonces quiero que lo comenten ustedes para que por lo menos el pueblo de Ubrique esté un poquito al canto de estas situaciones, estos personajes. ¿Te ha comentado la zona en la que se ha producido? Sí, desde la pila de la Plaza de la Estrella, al lado de Básica, dirección al puente de que sale de Reina Sofía. A la calle Reinita. Reinita, en el trayecto ese. Pero lo que me da miedo y me pone los pelos de punta es que, a plena luz del día, tú te imaginas que ese hombre se resiste o lo empuja al otro, se cae para... se da con la baranda. Es que... Y el otro día una señora también en el puente... pues le dieron un manotazo y le quitaron el bolso, para que claro, llevaba el bolso así metiendo el dinero, le dieron el manotazo y se lo quitaron. También una cosa que hay que hablar, cuando sea el primero de mes o cualquier día, cuando tú vas, las personas mayores que van a los cajeros y eso, hay que mirar alrededor a ver... No, y que no vayan por la calle abriendo el monedero diciendo, lo tengo. Que lo llevo aquí y... Sí. Que no nos relajemos en este sentido, por más que conozcamos las calles, el entorno, la gente, entorno, y que vayamos precavidos, y bueno, pues es de agradecer que nos alerte sobre este tipo de... Y aparte de eso, también quería comentar otra cosa que está ocurriendo en la barriada, en la 113 vivienda, en la parte de atrás, pues allí hay unas perreras que resultan que las limpian los dueños y las echan la porquería de los perros, pues la echan en los contenedores. Esos contenedores... son de uso, de uso urbano. De uso humano, pero bueno, que humano la echan allí, mira, todavía residuos sólidos si urbanos. Por lo menos cogieran, lo metieran en unas bolsitas de plástico que las hay, claro. Hay o que las pidan, o que las compren. A ver. Hemos dado aquí muchas bolsitas estos ¿y días, qué ¿verdad? Pasa? Pues que esas bolsas, por lo menos, respaldarían un poquito. Y a eso también se quejan los vecinos de que esos animales que están allí en las perreras esas, de noche no hacen nada más que ladrar y aullar. Y a que le molesta son a los vecinos que están allí, claro. Porque los dueños de esos perros no viven allí. No viven allí. Este que coño no sé, el perrito, sacarlo y amarrárselo en su reja. Entonces, esas son quejas que tengo ese tema. Pero bueno, te voy a contestar una cosa, que también me he informado yo de eso. No puede haber perrera a menos de 500 metros del casco urbano. Hoy en día con el Google Gea te ponen en la esquina de Ramón Crozda, que es la más... y ya la tienen para la perrera, que tú estás viendo la perrera, no tiene 500 metros. Ceprona, no está a 500 metros. ¿Se acabó? ¿Se acabó? La historia es que no tenemos la conciencia cívica de... como de convivir. Oye, usted estará en el campo, usted estará en la cañada, usted estará en la sierra. Pero vamos a ver... Pero yo es que como me he criado allí, el de la cañada dirá, yo llevo aquí antes que no, la casa. Pero es que... que no te le estoy dando la razón ni te la estoy quitando. Pero si usted que el de la perrera diría, mi perrera está aquí antes que todo esto. Pues se puede dar caso. Y otro sitio que es que me han llegado muchas quejas y las digo para que todo el pueblo lo sepa. En la estación de autobuses de Ubrique, claro, allí se puede sentar cualquiera, porque es público, entonces se puede sentar cualquiera. Allí se meten a beber... a fumar y a lo que encartan. Pero es que en ese tipo de recinto ni se puede fumar ni se puede beber. Pues lo hacen. O sea, que por ahí podemos decir que... pues lo hacen. Los servicios los utilizan, vamos, más que cualquiera. ¿Me entiendes? Y eso a quien le corresponde... Son personas que imagino están en riesgo de exclusión social, ¿no? Imagino que tendrán constancia los servicios sociales del ayuntamiento de este tipo de personas y de estas prácticas que se cometen. No están en riesgo. Están. Están desde hace 30 años. Excluidos socialmente, por desgracia. Por ellos mismos. Porque yo estoy seguro que la sociedad la ha querido ayudar y la sociedad lo ha querido civilizar. Y no ha querido todavía tiene que seguir intentando. Y otra cosa más que precisamente lo estuvimos aquí hablando la semana pasada, que era con el tema de los contenedores del trasvase. Pues verdaderamente... con ellos... este tema que has hecho algunas gestiones, sí, ¿no? Sí. Venga, adelante. Entonces, ellos recogen... el domingo de madrugada, o sea, la madrugada del lunes, recogen. Han estado recogiendo lunes y miércoles. Pero ahora van a recoger lunes y viernes. Viernes por la madrugada del jueves. ¿Sabes? Para que el fin de semana esté limpio. ¿No? Esté limpio. Me dijeron un lugar que Manolo se informa, pues otros estamos dando vueltas por otro lado. por lo visto hubo mucha basura en el exterior donde están los contenedores y es porque el gerente o encargado de Básica, Enrique Piedra, que nos escucha de aquí, le mandamos un saludo. Sí, un saludo para Enrique. Y que un contenedor se volcó y vamos a hacer un poquito tener luces. Vamos a levantar contenedores y echamos la basura, pero como dice Francisco, nadie quiere tocar contenedores. ¿Eh? Y es más, y ya por lo visto, a medio ambiente de la autorización, para hacer una plataforma donde, como en muchos parques naturales, en Asturias y todo eso, se hace su plataforma, su muro de piedra, bien bonito, de piedra, eso, y mete los contenedores y aquello no tiene impacto visual. ¿Qué es lo que pasa? Que también el contenedor, que ya del alquitrán, está muy harto el alquitrán con el filo y le cuesta a los trabajadores un peo cargarlo. ¿Vale? Y fíjate tú, para hacer una plataforma hay que pedirle permiso al medio ambiente. Pues, bueno, pero encima todo lo hay. Está ya el permiso. Sí, no sé a quién le corresponde. No sé a quién le corresponde, al ayuntamiento o a Base que hacerlo. La cuestión es que se haga. ¿Sabes? Pero es que aquello no es parque. Donde está el trasvase no es parque. No es parque. Aquella zona no es parque. ¿Cómo se llama aquello? Periurbano, ¿no? No, te digo, si no es parque Arcos Locales, si no es parque Sierra Grazalema, ¿qué es lo que es? Es que claro, periurbano. Es el único sitio público que no es parque. Ahora, es que esa zona no es parque. Esa es una cosa libre. Espérate que termine de explicarte. Aquello no es parque. Aquello es periurbano. Aquello, ahora mismo, la concesión la tenía el agua o algo así. Era la concesión. Exacto. Era lo que tenía la concesión de todo. Porque lo perdió el ayuntamiento hace como 4 años. No sé si os acordáis que estuvimos hablando de todo eso. Ya no tiene huerta. No sé si a día de hoy lo han vuelto a recuperar el ayuntamiento o siguen todavía ahí, déjamelo, pónmelo, quítamelo. Entonces, si hay que pedirle hoy por hoy permiso, sería a agua. A agua, bueno, vale. Pero yo lo que digo, sea de quien sea, ¿quién lo utiliza? Los ciudadanos de Ubrique. Entonces, ¿quién? Hombre, aunque nos duela el bolsillo, que lo vamos a pagar al ayuntamiento Ubrique cuando lo tenía que pagar, ¿vale? Mira, si Enrique te ha dicho que medio ambiente le ha tenido que dar un permiso, es porque seguramente sea, a lo mejor Reme lleva razón, aquello no es un parque, pero que medio ambiente tiene que mediar a la hora de que se haga una obra. Otra cosa, perdón. Ha habido dos personas allí. Ha habido dos personas del plan más 30 que lleva básica esas personas y han estado toda la semana limpiando aquello, de punta a rabo, dos personas. Lo siento. La cuestión, si lo vemos limpio, aquí podríamos hacer un debate aparte, porque mucha gente vamos al campo y nos traemos la suciedad nuestra y la de los demás, ¿no? Y lo cierto es que da mucha pena cuando vamos al trasvase, por ejemplo, que vamos a pasar un día de campo, a pasar un domingo entre familia y vemos cómo aquello está de aquella manera, ¿no? Y tenemos papelera, o sea, que no hace falta ni desviarnos de nuestro camino, ¿no? Que las vamos a encontrar cuando vayamos a coger el coche. Hay una papelera allí, contenedores también habilitados. Si te lo traes al pueblo, lo tiene un contenedor aquí, que tampoco es nada desorbitado. Tú te traes tu bolsa y te lo traes para el pueblo. El otro día puse yo, David, ayer me parece que colgó otra publicación de otras bolsas que había cogido. Y esas están metidas en la sierra. O sea, que esas... Se supone que son gente que ama la naturaleza porque va a meterte por estos sitios... Y encuentras tú aquello. Y encuentras tú esas cosas. Entonces, un poco más preocupante, sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos ha traído Manolo un cartel que nos informa acerca de unas jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes, ¿no? Va a tener lugar el día 3 de abril, ¿no? Sí, señor, el día 3 de abril. A las 10:30 de la mañana estaremos en ahí a las cumbres. A la 1 en la Francisco Fatou y a las 10, o sea, a las 7 de la tarde en Los Remedios, que ese es abierto para todos los ciudadanos de Ubrique que quieran ir, informarse y saber de qué se componen las donaciones de órganos, en este caso. Las matinales supongo que van dirigidas a los alumnos. Sí, las matinales son para los alumnos. Y la sesión de tarde, que es en Los Remedios. La sesión de tarde van los alumnos también, todos los que puedan ir allí o que quieran ir. Y aparte de eso, es abierto a todo el público que quiera asistir a esa jornada de información. Pues recuerden, será el día 3 de abril, hablaremos más detenidamente, informaremos en la mañana también, por supuesto, de esta jornada, en la que colaboran Los Remedios, el Fatou, Las Cumbres, el Ayuntamiento de Ubrique, la Ventolera, la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, y Asociaciones de Vecinos. Y lo organiza Andalucí. Son los que verdaderamente vienen a dar la entidad organizadora. Esos profesionales que son los que vienen que vienen, por cierto, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ¿no? Todo un aval. Bueno, pues al hilo de esto precisamente nos acaba de llegar un mensaje de un oyente que nos dice: hace unos días supimos que una vecina bosqueña, Paula Marín, necesita un trasplante de médula, al igual que otras personas en esa misma situación. Sí. Podemos ayudar de una manera muy sencilla, haciéndonos donantes de médula. Y aunque nuestra donación no vaya directamente a ella, sí puede contribuir a que llegue a un donante que sea compatible con ella. Todo el que tenga entre 18 y 55 años de edad, pese 50 kilos como mínimo, puede hacerse donante. La donación no conlleva ningún riesgo para el donante y con ella podemos dar vida. En nuestra provincia podemos hacernos donante en el hospital de Jerez o de Cádiz o en nuestro consultorio médico los días en que vienen para las campañas de donación de sangre. Correcto. Coincidiendo con que el próximo 29 de marzo estarán en Benamahoma el equipo de donación de sangre y que ahí es posible hacerse donante de médula, se está estudiando la posibilidad de ofrecer algún medio de transporte a todos los bosqueños dispuestos a hacerse donante. Se supone que es para los habitantes del bosque. Van a quedar a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento del Bosque y desde allí van a salir compartiendo vehículos con los que hayan ofrecido vehículos hasta Benamahoma. Si no fuese suficiente, pondríamos a disposición de los que quieran ir los taxis del pueblo, del bosque, recordemos. Aquel que pueda hacerlo el día 29 de marzo podrá hacerlo el día 3 de abril en Bornos y el 4 en Villamartín o el 6 en Prado del Rey. Bueno, pues es una bonita manera de ayudar a Paula. Es un comunicado que publica el Ayuntamiento del Bosque. Y no solamente a Paula, ¿no? Tenemos el ejemplo cercano de Paula, pero hay muchas personas que por desgracia tienen este problema. Aparte de eso que dice esta señora, que yo lo comparto y lo conozco, el día 3, precisamente, en Ubrique, a las 7 de la tarde, toda aquella persona que quiera hacerse donante de también órganos, perfecto, se puede hacer perfectamente. También de médula. Lo vamos a hacer allí, lo vamos a hacer también en el bueno, instituto. Bueno, pues recuerden, no solamente para apoyar a Paula, y esa vecina del bosque. Una pequeña charla sobre los trasplantes de médula y de todas esas cosas. Exacto. Todo eso lo llevamos un poquito. Hay un factor muy importante y es que nos tenemos que concienciar todos los seres humanos que tenemos la... Bueno, digo yo, la alegría de estar sano y que podemos facilitarle la vida a otros que lo están pasando realmente mal. Y los que pasan porque necesitan un órgano o porque necesitan un trasplante, lo pasan muy, muy, muy mal. Hay veces que son años de purgatorio, sí. Y otras veces que son días. Y es muy difícil ver a una persona que va pasando el tiempo y que lo está pasando mal y que no hay remedio, pero yo creo que hoy por hoy nos estamos concienciando más y hay más gente que está donando y que están haciendo que otras personas puedan vivir. Y yo creo que eso es algo muy bonito. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo a mi padre, yo lo vi que dijo un día, mira, es que yo no quiero volver allá allí más, es que me da igual morirme. Y en ese momento, recibí una llamada y le dijeron, tenemos tu riñón. Mira, se me ponen hasta los vellos de punta. Lo cierto es que recordamos aquellos pero momentos es que tiene los vida. Que y él, fue y él todo un dice, ejemplo, ¿no? La enfermedad de tu padre fue todo un ejemplo de superación, ¿no? Y lo que yo quería decir con eso era que él me dice, esto es como el que le han tocado millones, pero todavía mejor, porque millones es que me han tocado el que pueda seguir viviendo. Y calidad de vida, y calidad claro. De vida. De decir, mira, tú solamente puedes beber un vasito de agua, puedes comer esto. Y hoy día, gracias a Dios, puedes comer de todo y hacer su vida normal. Igual que hay muchísimos otros que, gracias a Dios, por otra gente mira, pueden en vivir. En el tema de donaciones, además de la información que va a dar más a través de lo que ha dicho Manolo, hay que informar a la gente muy bien, porque tampoco es tan complicado. Mira, yo cuando yo me hice donante de médula hace un par de años, soy donante de sangre, de órgano. Cuando yo me informé de cómo se puede donar médula, si la gente que tenga intención de hacerse, porque cuando colgamos mucho en Facebook a esta niña necesita una donación, no porque tú lo cuelgas a la niña le van a donar la médula, no, porque ni eso ni es cuestión de que tenga un compatible que con ella y que se lo dé. Entonces, si la gente se informara realmente, yo creo que habría más donantes de médula, ¿vale? Porque es que no es ni doloroso, hay muchas formas de hacértela en la cual no hay que hacer intervención ni nada. Entonces, yo lo que les digo de aquí es que realmente el que se lo piense bien, que vaya y se informe. Y cuando le den esa información, yo estoy convencido de que mucha gente se va a hacer donante de médula. Muchísima gente, porque no es tan complicado. Tan complicado como la gente se piensa, ¿vale? Entonces, por lo menos que vayan, que adquieran esa información. Dígame usted si yo soy donante de médula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y además allí se van a echar unos vídeos también para que todo el personal que esté lo pueda ver y les reparte unas tarjetitas, unas cosas, para que se puedan hacer donantes. Yo lo digo porque, mira, en mi caso yo soy muy miedica. Cada vez que voy a donar sangre y no puedo ni ver cómo me van a pinchar con la aguja. Y voy a donar, me tiro allí en la cama. cuando yo me informé realmente para hacer donante de médula, lo que había que hacer, pues me hice sobre la marcha. Prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Quizás a lo mejor habría que mirar hacia afuera de nuestro país, porque en Francia, por defecto, todos somos donantes de órganos, todos. A excepción de que digas que no quieres donar órganos, nadie te va a obligar a hacerlo. Si firmas que no quieres, o si declaras que no quieres que tu cuerpo o que tus órganos vayan a salvar la vida al resto de personas que lo necesitan, ¿no? Por ley, por defecto, eres donante de órganos. Y yo creo que ahí es una ley atrevida, pero es una ley que yo estaría encantado de tener aquí. En el caso de las donaciones con España, nos pueden echar la gente muchos peros. Que va, España es número uno mundial en cuanto a donación. Es verdad que se lo pueden aplicar a otros países, pero España precisamente... Que para una cosa que no nos obligan por ley, estaba diciendo antes Rebe que para hacer las listas una cosa igualitarias. Eso, buena, en la que somos los primeros. Que para hacer las listas igualitarias, número uno, hacerlo por ley. Te falta una cosa. Una cosa que no te falta. Somos número uno en donante y trasplante. Sí, y en trasplante. Oh. Entonces. Y bueno, y no es entonces ahí es cuando deberían de mirarnos a nosotros. Ubique, la otra vez que estuvieron estos señores aquí, hicimos, me parece a mí que eran 320 donantes. Que es una cantidad bastante buena, ¿eh? Para 17.000 habitantes, esto sí es mucho. Y el otro día, sin ir más lejos, y seguro que me está oyendo porque nos oye casi todas las semanas, me dice una persona de Ubrique, me dice, Manolo, ¿cómo me puedo hacer donante? ¿Me los hago aquí? Le digo, mira, ahí, coge por aquí, va allí, y allí te haces donante. Y se hizo donante. ¿Vale? Nos dice Noemí, yo soy del Bosque, todo el que quiera colaborar con la donación de médula me ofrezco a llevarlos en mi coche hasta Benamahoma. Sí. Yo ese día estaré allí y no me importaría llevar a quien quisiera, todo sea por Paula y por los que lo necesitan. Muy bien, por parte de Noemí. Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, nos quedan muy pocos minutos para cerrar la tertulia. Vamos a desear muchísima suerte a Paula desde aquí, desde el Cafelito. Sí. Estaremos muy pendientes de su evolución, esperemos que todo salga bien. Está la propuesta de acudir a donar a Benamahoma, a Prado Rey. Pero bueno, también el día 3 de abril en Ubrique, y ya les iremos informando acerca de esta jornada informativa sobre la donación de órganos para trasplante. Desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba se organiza por parte de mayores vecinos de nuestra localidad. Y como digo, vamos a cambiar de tema porque nos escribe, por ejemplo, David. Dice, en el corralete del Colilla se han dedicado los sábados y viernes a hacer botellón. Se podría poner allí una farola, dice, o que pase la policía a partir de las 12 de la noche. Es bastante molesto y no se hace nada. La policía tarda mucho en llegar y cuando llegan los zagalones bajan la voz, pero no los echan de allí. El corralete del Colilla, ¿no? ¿Dónde es? No sé cuál es el corralete. No sé. El Peñón de la Becerra. Ah, en la torre, enfrente del bar. ¿Dónde está el Peñón de la Becerra? Sí, la plazoleta que hay. Vale. Peñón de la Becerra, el corralete que hay bajando las escaleras. La baranda de allí la dices yo, cuando estaba en el ayuntamiento. El corralete del Colilla, le dicen a. Claro, a eso. Bueno, pues, yo ya sé por lo que. Una práctica no muy sana, hacer botellón allí a las 12 de la noche, pues sí, nos dice. Pero en este caso siempre estamos con la ley. Si la ley prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. Si no tiene, no hace falta que llamen a las 12 de la noche, que llamen a las 10, a las 8, a las 9, si eso da igual. La cuestión no es bebé, la cuestión es que detrás de bebé ya se nos perdemos un poco los papeles y ya empezamos a darle ruido al vecindario. Mira, ya no, ¿sabes? Que no es malo ver que de bebé vamos a dar una cerveza. Que tú dices, que no, ya no es por bebé, sino porque es que una vez que se toman las dos o tres copas o cerveza, lo que sea, ya empiezan. Hay muchos que lo que se dedican a hacer destrozos. Que allí lo han hecho. Otra zona que me dijeron. Otra zona que es como la. No, en el puente. En el puente. Cabra y todo eso, perdón, también, Manolo, también lo han hecho. También lo están haciendo en el puente de Reina Sofía, donde hemos estado hablando antes, de la calle Reinita. También. Allí se sientan los escalones y están hasta las tantas. Allí están hasta que los jóvenes, mira, por lo menos, que ahí lo veo bien. La Casa de la Juventud ha abierto unas horas para que vayan gente, se relacionen los chavales, eso. Amón, la medida es corta, pero que molestar a los demás no es lo correcto. No es lo correcto. Eli nos comenta, en referencia a la zona de las 113 viviendas, que pide que el ayuntamiento tome cartas en el asunto. Son perreras y allí se realizan en algunas actividades insalubres, queman plásticos y otros. Claro. Y los que vivimos en la vivienda, legales, dice, pagamos impuestos y tenemos que aguantar este tipo de olores de ruidos y de pues malas prácticas que dicen que molestan a los vecinos. Eso lo he dicho yo. Que... Eso es un escrito, no hace falta que de la misma asociación de vecinos o quien sea. Se lo he dicho que... Un escrito, tal lado, tal sitio y en tal no sé qué se produce esta actividad. Pues ya está, tú lo metes y ya el contrato de medio ambiente o el técnico medio ambiente o a través del CEPRON, a través de no sé qué, pues ya tomarán carta en el asunto. A esas personas precisamente se lo he dicho que ellos manden un escrito al ayuntamiento y entonces se podrán ver por qué no. Pero así de decir que nosotros podemos echar una mano, ayudar lo que podamos, pero nosotros otra cosa no podemos hacer. Nosotros lo comentamos aquí porque esa problemática nos lo dice la gente, dice, personalmente. Dice una oyente, comenta, dice, me gustaría saber si se podría regular el tráfico en la entrada del cementerio. Todos los días a las 3:45 entra el camión de Segur y no se puede, dice que se podría regular la entrada y la salida de camiones, ya que a esa hora punta del petaquero, pues se forma la que se lía. Dice que desde el ayuntamiento se podía hablar con estas empresas, por lo menos que esperaran un cuarto hora antes, un cuarto hora que esperaran a que, todo el tráfico rodado en nuestra localidad en horas punta acabase para que entrasen estos camiones que dicen que entran todos los días a las 3:45 y es la hora en la que los trabajadores vuelven. Allí se dio un día la solución, que lo he dicho varias veces aquí, no sé si seremos costosa, ¿no? Es hacer una rotonda. Coge parte del césped del cementerio, hace una rotonda allí grande para eliminar. No va a eliminar tráfico, pero para que fuera más fluido. Y otra cosa, que muchas veces estos camiones, estos no tienen miramiento, ¿eh? Estos arrancan y van, y le dicen, mira al tío, y el tío parece que te va a comer. Que tampoco tiene mucha conciencia del camión, ¿no? Lo que dice esa señora tal vez lleve razón, que se pueda un poquito, o bien adelantar un cuarto hora o atrasar un cuarto hora. Sí, es cuestión de que se coordine, porque se sabe que en esas horas son las horas en las que los petaqueros van a trabajar. Sí. Que no es que vayan de ocio ni nada de eso. Mira, sino el otro día tiene que entrar una hora y salía una el otro día hora. Que malo, yo lo estuvimos comentando, las vigas que han traído para el polígono, para una nave grande que están las trajeron después de que a las 3:30, 4:45, 4, pues estupendo, una hora estupenda, donde hombre, la policía dirigiendo. Lo que pasa es que viendo el camión, que sabemos que es una empresa logística que tiene que también que cumplir unos horarios, y quizás ahí es donde esté el problema de por qué tiene que venir a una hora, que no lo sé, me estoy aventurando. Sí, pero en lo que date digo. Cuenta que atraviesa dos zonas conflictivas. Exacto, como es la entrada por este lado y la salida, que es la zona precisamente que más tráfico soporta a esa hora por el tema que de yo digo, que quizá esa señora lleve razón. ¿Aro? Si se amplia o se pone un media hora antes o media hora después, a ver, ¿entiendes? Si del camión, en el momento que esté todo el tráfico, no va a adelantar nada, al revés, lo que va a hacer es entorpecer. Si entorpece el tráfico, pues te entorpece a ti mismo también. Bueno, vamos a ir poniendo punto y final al cafelito. Hoy Fernando, por cierto, no ha podido estar con nosotros por problemas personales, tampoco Antonio Moreno, a los que les mandamos un saludo y con los que esperemos contar la semana que viene. Quiero decir una frase. Hace poco había una noticia, la profesora mejor valorada del mundo, una canadiense, que da clase en un pueblo ahí de metido en la nieve. Total, y da clase, y dijo el otro día una frase muy curiosa, y la han valorado, la han puesto la mejor profesora del mundo, porque en un pueblecito tan chico hay mucho harto índice de suicidio. Los alumnos se suicidan, son muy agresivos, será por las condiciones climatológicas. Sí, pues, es verdad. Por estar allí metiendo. Y a través del deporte y de ayudar a otro, pues está consiguiendo que va a esos niveles. Y una frase muy curiosa que dice, si corres solo, vas más rápido, y si corres junto, llegas más lejos. ¿Sabes? La frase. No, y además es que es correcto. ¿Sabes? Porque vas en conversación con uno con otro y para no, pero vas. No, pero en tema de la vida misma. Lo que quiere decir es que si te ayudas de otra persona. Va más lejos. Pero eso te puede transportar deporte, a la vida misma, a todo. Absolutamente a todo. Me parece que sale de aquí un. ¿Cómo va la piragua remando más rápido? Va bien. ¿Cuando van dos o cuando va uno? No, es verdad, cuando van dos. Claro. Te voy a decir una cosa, y cuando vas acompañado. Es mejor, aunque uno haga una cosa y el otro haga otra. María. Ya están morenitos. No, dime lo que me queda. Bueno, lo dicho, gracias Antonio. A ti, Fran. Muchas gracias Reme, Fran, muchas gracias y Manolo por habernos acompañado esta tarde. Y por supuesto a todos los oyentes que no solamente nos oyen, sino que participan. Y saludos online también a todos los que nos sintonizan a través de internet. No nos da tiempo a nombrar todos los que hay, pero muchísimos y muchísimas conexiones de diferentes puntos. Llega la actualidad deportiva con Jesús Domínguez y la actualidad de carácter general con María Carmen Lamela a partir de las 6:30. Que pasen una buena tarde, por supuesto en compañía de la radio, y hasta mañana. En los callejones.